La verdad es que mi amor es una puta a la que ni siquiera me follo. Mi nombre cuando no puedo oírte. ¿De qué sirve que grites si nunca lo hiciste? Por mí lo que puedes hacer es morirte. Que yo te recuerdo como lo que no existe. Hincha tu pecho si me ves algo triste. Visualizo jugadas de Bobby Fischer. Siempre en el vacío como tú lo quisiste. Sol negro y cielo en escala de grises. Nunca voy a permitir que me pises. Jepica y odio, Stanley contra Fraser. Las estrellas de un concurso de Mises. Gente vacía, gente de Nueva Jersey. Sale a chorro esta especie de geyser para borrar tus 3-6 de mi palma. Que di mi corazón y ella quiso mi alma. Desmembrador de calma, mi amor es una puta, puta. Buena racha y saber que me faltas me hace querer jugar a lo loco mis cartas. Rompo normas cuando el ego se exalta y me creo Zeus y que un rayo te parta. La clase de niño en el foso de Esparta, que solo puede estar en estado delirium tremens. Le fe fatal contra lo que más teme, regada con semen. Mi amor es una puta, puta, puta. Se han ido los días en que mi corazón tenía alegría. Y todos mis amigos de los campos de algodón conmigo a otro sitio mejor. Oigo sus dulces voces llamándome All Black Joe. Ya voy, ya voy.